Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Muy bien, buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Este lunes 13 de junio, nuevamente aquí al aire en el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos desde Radio Roja, en la localidad de Casa Grande, la provincia de Córdoba, para todo el país. Buenos días, acá Mariano los saluda. Juan Martín, te saludamos desde los vidrios, desde detrás de los vidrios de la operación. Desde los fríos vidrios de la operación, tendrías que decir. Bueno, pero buenos días. Te faltó la adjetivación, pero bien, bien. Buen día, muy bien aquí también, muy contentos de estar aquí en el aire, poder compartir este compendio de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, y nuestra red de medios, nuestra querida red de medios que nos agrupa, ¿sí? Y nos convoca y nos provoca a que hagamos todos los lunes este programa, ¿sí? Para poder informar, ¿sí? No como otros. Contrainformar. Contrainformar, digamos. Bueno, de 10 a 12 entonces, de lunes a viernes, el Enredando las Mañanas. Los lunes lo hacemos desde Radio Roja en Casa Grande. Los martes de Radio La Barriada en Florencio Varela. Los miércoles desde Radio Semilla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueves desde Radio La Bulla en San Luis. Y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy. Sí, los medios que hace el Enredando de los lunes hoy: Agencia para la Libertad, Radio Activa, ANRED de Rosario y aquí Radio Roja en Córdoba. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece si arrancamos con las noticias breves? Tenemos mucha información para compartir y no podemos perder mucho tiempo. Vamos. Bueno, ¿querés que empiece yo? Meta. Bueno, a 20 años de la masacre de Avellaneda, ¿sí? Miriam Bergman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Pla, diputados nacionales del FIT Unidad, convocan para hoy, lunes 13 de junio a las 15 horas, a una audiencia pública a 20 años de la masacre de Avellaneda. Junto a la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi, volverán a insistir en el pedido de justicia, así como reiteran la denuncia de impunidad que protege a los responsables políticos de la masacre de aquel 26 de junio, un verdadero crimen de Estado. Comunicado de prensa. Al cumplirse 20 años de la masacre de Avellaneda, invitamos a todos y todas a una audiencia en la Cámara de Diputados para seguir exigiendo justicia por Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Junto a la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi, las y los diputados del Frente de Izquierda Unidad queremos persistir en la denuncia del entramado de complicidades que llevan a que al día de hoy se siga garantizando la impunidad de todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, un verdadero crimen de Estado. Serán parte de la audiencia familiares, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y de trabajadores ocupados y desocupados, junto con todas y todos los que exigimos justicia y seguimos denunciando que el Poder Ejecutivo actuó antes espiando y amenazando, durante reprimiendo y luego encubriendo, al igual que el Poder Judicial, que aún mantiene impune al personal político responsable de la masacre. La audiencia se realizará hoy, lunes 13 de junio a las 15 horas. El lugar de encuentro será la Cámara de Diputados de la Nación. Solicitamos confirmar asistencia por esta vía. Bueno, Miriam Bergman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Pla, diputados nacionales del FIT, ¿sí? Son los que están convocando. Bien, nos vamos a Andalgalá. Liberaron a Enzo Brizuela. Estuvo 11 días detenido, 9 en huelga seca por defender el agua y la vida en Andalgalá, Catamarca. Recuperó su libertad este jueves luego de que sus abogados presentaran un pedido en este sentido. Compartimos palabras de Enzo publicadas por la revista Crítica. En el hospital pensaban que yo era un suicida porque dejé de comer, porque hice una huelga seca que duró 9 días, pero todo esto es parte de la espiritualidad. Además de la lucha social, creo que tenemos que preparar nuestros espíritus para que puedan ser fuertes y poder luchar contra lo que viene. Esto que nos pasó a Aldo y a mí le puede pasar a cualquier compañero o compañera. Hay que entender y tener empatía. La justicia es tan perversa que no va a dudar en castigar a cualquiera de nosotros. Tenemos que estar preparados para todo. La generosidad de la gente nunca se termina, pero quizás tenemos que empezar a pensar en otras estrategias para no caer en los mismos cuellos de botella. Gracias por acompañarme desde afuera, por estar en esta lucha que no tiene que terminar. Fueron difíciles estos días, más para ustedes afuera que para mí incluso, pero salimos fortalecidos, decía Enzo. Nos vamos a Salta. Empresarios bodegueros avanzan sobre tierras diaguitas. El pueblo diaguita calchaquí habita los valles salteños desde hace siglos, pero también padece un sostenido proceso de despojo territorial. La última avanzada la protagonizan compañías bodegueras, incluso con nombres famosos. El empresario Jorge Fontevecchia y la periodista María Laura Santillán denuncian la complicidad del Poder Judicial y los gobiernos. A los pobladores que describen a sus patrones como los azotadores de antes, no los cobija el manto del romanticismo nostálgico que envuelve a otros moradores de los parajes turísticos salteños. Por poner el cuerpo y librar la batalla de la propiedad comunitaria indígena en Salta, los pobladores de La Aguada, en Cachi, padecen encerronas de propios y extraños. La policía local tiende a desconocer sus derechos, la fiscalía zonal prefiere aletargar procedimientos, los administradores de turno en el Estado provincial eligen olvidar pactos internacionales, la Constitución Nacional y el Código Civil. Por si fuera poco, una parte de los abogados también opta por desconocer las leyes vigentes y tratados que en Argentina amparan los derechos indígenas. 6 kilómetros por camino de tierra, sinuoso y consolidado, separan el casco histórico del pueblo de Cachi del paraje La Aguada. Los carteles de la Ruta del Vino guían hasta las últimas bodegas que se instalaron en la zona durante las décadas pasadas, Miraluna y Bodega Puna. Desde que ellas llegaron a los miembros de la comunidad diaguita calchaquí en La Aguada, no la tienen fácil. El espacio del territorio comunitario se compone de algunas hectáreas aptas para el cultivo, limitadas por el agua de riego disponible. Otras tantas son de montañas pedregosas que rodean el frágil sector productivo. ¿Sí? Esa es la problemática que tienen ahí la comunidad de Aguita. Bueno, tenemos coordinada una nota para las 10:15 sobre la causa Taim, una causa por contaminación ambiental. Leemos una noticia breve más y nos vamos a un temita musical y de última continuamos con el resumen de noticias más adelante. Siguiente noticia. ¿Alguna internacional quieres leerte? Vamos a leer una noticia internacional, perfecto. La de Bolivia, la de 5. Bien, vamos a Bolivia entonces. Qué lindo ir a Bolivia un ratito, ¿no? A ver qué estará pasando en Bolivia. ¿Qué no pasa? Tribunal condena a 10 años de prisión a expresidenta de facto Jeanine Áñez. El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz Bolivia condenó este viernes a la expresidenta de facto Jeanine Áñez a 10 años de prisión por el caso de golpe de Estado 2. La sentencia también incluye al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Calimán, y al excomandante general de la policía, Vladimir Calderón. La Fiscalía, la Procuraduría General y el Senado habían pedido 15 años de prisión para Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El Ministerio Público presentó pruebas y testimonios durante el juicio ordinario que ayudaron a concluir que efectivamente Áñez había violado los artículos 153 y 154 del Código Penal. El caso Golpe de Estado 2, causa por la que fue procesada, se refiere específicamente a acciones realizadas antes de autoproclamarse presidenta de Bolivia en 2019. Mientras era senadora, Áñez irrespetó 3 artículos de la Cámara de Senadores cuando se proclamó presidenta de ese cuerpo legislativo y posteriormente violó otros 3 del reglamento de diputados al instalar una sesión de asamblea de forma ilegal. La exfuncionaria detenida desde el pasado 13 de marzo de 2021 violó también 9 artículos de la Constitución Política del Estado cuando alcanzó de forma ilegítima la primera magistratura. Además de Áñez, 6 exjefes militares policiales fueron procesados y condenados por los hechos acontecidos entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, donde fallecieron decenas de personas. Bueno, vamos a noticias internacionales. En Ecuador, indígenas anuncian protestas por crisis económica. Y la comunidad indígena de Ecuador volverá a las calles el próximo lunes para exigir transformaciones económicas en el país tras meses de diálogos infructíferos con el gobierno. Quienes sentimos el peso de la crisis, altos precios de los productos, quienes producimos, cuidamos la economía familiar y la naturaleza, nos sumamos, declaró la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, en su perfil oficial de Twitter. Desde la CONAI indicaron que la movilización nacional partirá con un documento de 10 exigencias, entre las que figuran la reducción y no más subida de los precios de los combustibles y precios justos de los productos del campo, como la leche, arroz, banano y papas. Además, solicitan empleos y derechos laborales y la destinación de un presupuesto para abastecer los hospitales ante la falta de medicinas y personal sanitario. El freno a la delincuencia, el narcotráfico, los secuestros y la violencia en general también forman parte de los 10 requerimientos de la CONAIE. Por su parte, el ministro del Interior del Ecuador apuntó que esta manifestación en la práctica es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, calificó la declaración ministerial de muy grave, puesto que anuncia de antemano la represión que hará con la población civil. La CONAIE ha participado activamente en revueltas que han provocado con la deposición de 3 presidentes ecuatorianos y en 2019 dirigió marchas que provocaron la muerte de varios ciudadanos. La población indígena de Ecuador, representada por la CONAIE, supera el millón y se dedica mayoritariamente a actividades agrícolas. Bien. Nos vamos a Estados Unidos. Qué buena cortina esa que me había gustado la anterior. Es la misma. Ya basta es la consigna que están cantando miles de personas en Estados Unidos contra la violencia de las armas. ¿Sí? Ya basta, corearon decenas de miles en más de 450 actos y marchas de protesta en ciudades y pueblos alrededor de Estados Unidos, incluyendo en esta metrópolis de Nueva York, contra la violencia por el descontrol de las armas de fuego en Estados Unidos, que ya ha matado a casi 20.000 personas en el año en curso, incluyendo 19 niños y 2 maestras de primaria en Uvalde, Texas, el mes pasado, en solo uno de los 257 tiroteos masivos que se han registrado en lo que va del año 2022. Estados Unidos, según David Brooks de La Jornada, ¿seré el próximo?, decía una pancarta encargada por niños y adolescentes vista en varias de las marchas. Seré el próximo. Sobrevivientes de masacres escolares, madres y padres que han perdido a sus hijos por balas, maestras que repudian la idea de que tienen que prepararse todos los días por si irrumpe una persona armada en sus aulas, políticos que participaron pero que tuvieron que escuchar el mensaje de que no han hecho lo suficiente para prevenir la próxima tragedia a pesar de sus finos discursos, enfermeras, líderes religiosos y más se congregaron en la movilización nacional. Convocados por March of Our Lives, Marcha por Nuestras Vidas, organización fundada por los estudiantes que sobrevivieron a la matanza en su preparatoria en Parkland, Florida, donde perecieron 17 estudiantes y personal escolar en 2018, y apoyados por una amplia gama de organizaciones dedicadas al control de armas de fuego, desde Everytown al proyecto Brady, a Madres por el Control de Armas, entre otras, unos 40.000, según los organizadores, marcharon en Washington, junto con decenas de miles más en acciones, por lo menos en 45 estados de la Unión. En la capital del país, los manifestantes se congregaron bajo lluvia en el monumento a Washington. Si nuestros gobiernos no pueden hacer algo para evitar que 19 niños sean asesinados en su propia escuela, es hora de cambiar quién está en el gobierno, declaró David Hogg, un cofundador de la March for Our Lives. X González, también fundadora de la organización, gritó: nos están asesinando y apuntando hacia el Capitolio. Agregó que ustedes en el Congreso no han hecho nada para evitarlo y señaló que si ustedes de veras quieren proteger a los niños, aprueben unas chingadas leyes de control de armas. Les debería dar vergüenza. Bueno, nos vamos a Costa Rica. Sí, la ONU solicita protección a activistas de derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Costa Rica solicitó el sábado la protección a los defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas del país que sufren persecución. Dos líderes indígenas que han sido víctimas de recientes ataques y que están en investigación, reportó la unidad de la ONU desde el territorio indígena Bajo Chirripó. Así pidieron medidas de protección urgentes y eficaces para las y los defensores de derechos humanos del territorio donde habita una de las etnias indígenas autóctonas costarricenses. Según declaró la Asociación de Desarrollo Indígena, un vehículo que transportaba 17 nativos fue alcanzado con 13 balas. El ataque se perpetró en una carretera próxima al territorio indígena de Cabécar. Las víctimas habían participado el pasado 5 de junio en un evento regional por el Día del Medio Ambiente, donde mujeres indígenas se reunieron en la localidad de Namaldí para defender sus perspectivas y derechos con respecto al tema. El pasado miércoles la ONU apuntó que observa con preocupación el ataque con arma de fuego a personas indígenas en Bajo Chirripó y advirtió sobre la visita de su equipo al lugar. La principal petición ha sido la atención y salvaguarda de la vida de quienes defienden sus derechos territoriales como alternativa para evitar más asesinatos a líderes como Sergio Rojas y Jerry Rivera en 2019 y 2020 respectivamente. Muchos de los crímenes contra la población indígena de Costa Rica han quedado impunes debido a la normalización de la violencia contra este sector demográfico y cultural.